trampa, mucha sensación. Ali, Ali, Ali. Moviendo las rodillas y la espalda también. Ali, Ali, Ali. Y el ritmo va marcando siempre el mismo tren. Ali, Ali, Ali. Mama, Ali, Ali, yes, the Ali, Ali. Baby, Ali, Ali, yes. Ali. Son guate que pronto lo verás. Ali, Ali, Gali. Que todos bailan en sensacional compás. Ali, Ali, Gali. Y tú sin darte cuenta también bailarás. Ali, Ali, Gali. Y nadie de este embrujo se podrá escapar. Ali, Ali, Gali. Mamá, Ali, Gali. Yes, the Ali, Gali. Ali Gali, yes. One, two, three. Ali, Ali Gali. Yeah. Ali, Ali Gali. You know I want you, para. Ali, Ali Gali. Yeah. Ali, Ali Gali. Mama, Ali Gali. Yes, the Ali Gali. Baby, Ali Gali.